Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta Escuela Sabática Universitaria. Hoy vamos a estar tratando la lección número 7, titulada Por Espejo Oscuramente. Espero que se queden con nosotros. Los invito a entrar a nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Hoy vamos a empezar con la lección número 7, titulada Por Espejo Oscuramente. Pero antes de eso, voy a invitar a mis compañeros que se presenten. Hola, mi nombre es David Aguilar. Estudio la carrera de Fisioterapia y Rehabilitación en la Universidad de Montemorelos. Hola, mi nombre es Gerson Quintero. Soy de Colombia y estudio la carrera de Medicina en la Universidad de Montemorelos. Hola, mi nombre es Carol Montejo. Estudio Medicina en la Universidad de Montemorelos y soy de Tabasco. Okay, muchas gracias por haber aceptado la invitación a estar ahí con nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Okay, oremos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor. Te queremos pedir ahora que nos ayudes a poder dialogar y poder alabarte con todo lo que vamos a exponer y lo que vamos a estar diciendo acerca de todo lo que has hecho por nosotros. Cuídanos y bendícenos, bendice a cada familia aquí representada en tu nombre. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, vamos a empezar con el versículo para memorizar, claro, me lo puedes leer, que está en 1 Corintios 3:19. Claro, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Okay. Bueno, para empezar, a mí siempre me da mucha curiosidad los títulos que le ponen a las lecciones. A mí no tenía ni idea, no ustedes tenían ni idea de lo que se trataba la lección, simplemente por el título, que es Por Espejo Oscuramente. Y a mí me dio mucha, no sé, duda, así como que, bueno, es algo medio malo, medio feo. Pero bueno, más que nada lo que empezamos con la introducción a la lección es más que nada cuál es la naturaleza de Dios. Para ustedes, que cuando le dicen, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? A mí lo primero que se viene a la mente es grandeza, yo creo. ¿Qué grandeza? Yo pienso en perfección, pienso en algo ya, algo perfecto, es lo que se me viene a la mente con la revelación de Dios. Uh-huh. ¿Y a ti, Tara? A mí es como amor, justicia, su naturaleza de Dios, divinidad. Okay, bueno. Igual yo creo que para todos es muy difícil poder definir lo que es la naturaleza de Dios, porque es algo tan grande que no se puede abarcar en simples palabras. Y bueno, estaba leyendo al principio que un teólogo William, no sé, lo leyeron ustedes, que era un teólogo William Paley, que estaba describiendo pues más que nada la comparación, ¿no? En cómo son a veces los animales, a veces nosotros. ¿Cómo? No entiendo cómo nos pueden comparar con algún animal, como que fue el mono. Yo cuando vi la lección y vi el título que dice Por Espejo Oscuramente, antes de leer la lección se me vino a la mente de que pues si tú te pones en un espejo, pues te ves a ti mismo. Uh-huh. Pero ya entrando en la lección fui que entendí el título, ¿no? Como nosotros fuimos creados perfectos, pero por artimañas del diablo, el pecado, nos ha hecho que oscuros, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces la gente ahorita trata de ver, de visualizar el porqué de nosotros, ¿no? Dices, no, pues el mundo es tan bonito, ¿qué le qué hay de malo? Pero, o sea, nosotros estábamos planificados para algo mucho mejor, ¿no? Para estar perfectos, no oscuros, como es el título, ¿no?, de la lección. Sí, yo pienso que lo que estaba diciendo David en el título de que se llama Por Espejo Oscuramente, pienso, si tú lees, hay un versículo que el apóstol Pablo, donde menciona ese texto, pero él se está refiriendo a que nosotros estamos cegados, tenemos como que un velo que no nos deja ver bien todas las maravillas de Dios, porque pues antes de, en la creación, todo fue perfecto, todo revelaba lo que Dios era. Todo revelaba su amor, su carácter, pero entonces ahora vemos todo, que ahorita más adelante pues vamos a platicar lo que es la caída, sí. Y entonces pues vemos ya cómo estamos cegados, y la gente no quiere ver eso, o sea, la gente no lo puede ver, porque pues muchas veces, ¿por qué no lo puede ver? Porque no cree en Dios, no, no cree en algo que está pasando. Entonces, a eso se refiere por espejo oscuramente. Nosotros, hasta que Cristo venga, es que nosotros vamos a tener, vamos a abrir los ojos y vamos a poder decir, no, en realidad lo que la revelación de Dios es verdadera, el amor de Dios es verdadero, su justicia es verdadera. Entonces, por eso está diciendo que oscuramente, pero nosotros tenemos la bendición, de acuerdo a la palabra, de poder, digamos, saber esa revelación ya y poder estar seguros de que todo lo que Dios ha hecho por nosotros es realidad. Entonces, es lo que pienso. ¿Sabes qué me gusta mucho? O sea, de esa parte del inicio del teólogo que menciona acerca de la naturaleza. Y como tú dices, o sea, nos está comparando, pero nos compara y ve el mundo actual como está ahorita. Sí, porque todo, ya han de decir que ya somos parte de los animales, que somos tan salvajes como ellos. Y luego hace referencia así como de que, pues fíjate cómo ahora las flores se marchitan, cómo todo está mal, los animales se comen entre ellos. Y simplemente es como, siento que fue como un pretexto que utilizó porque, o sea, realmente no es el mundo actual. Quiso comparar un Dios, como un Dios amante puede tener un mundo como el que tenemos ahorita, pero realmente hay un trasfondo de eso. O sea, Dios no hizo el mundo como está ahorita. Simplemente ahorita ya pasaron varias modificaciones a nuestro mundo que hace que esté así. Por eso ya entra mucho lo que es el ateísmo, ¿no? Que dicen, no, ¿cómo si existe un Dios que es tan grande, que puede hacer todo, puede dejar que haya tanta guerra, cómo puede haber que haya tanta enfermedad, tantas cosas tan feas, que realmente pues no deberían existir si existe un Dios tan grande? Y bueno, como vine diciendo después, que la Tierra, o sea, realmente fue hecha por Dios, ¿no? Por más que intentemos, y hemos comentado antes que por más que el hombre intente, por más por la genética, por los científicos, lo que sea, poder crear algo de tierra, algo de vida, como lo ha hecho Dios, no se puede. O sea, siempre va a haber alguna falla que no se puede hacer, y Dios no los... O sea, Él es tan perfecto que Él nos hizo desde, pues, desde el vientre de nuestra madre, ¿no? Y el hombre nunca va a poder asimilar eso. Y bueno, para es más o menos un ejemplo de la creación, voy a pedirte a ti que me leas Job 41:11. Dice Job 41:11, ¿quién le hizo frente y salió salvo? Nadie en todo el mundo. Ah, ok. Gerson, ¿puedes leer Isaías 43:1, por favor? Dice así: mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. O sea, eso es algo bien, bien increíble que nos diga como que tú eres mío, o sea, yo soy, yo te hice a ti, ¿qué necesitas? No necesitas nada más que a mí. Se me hace algo bien interesante, pero pues como siempre en algunas cosas buenas que pueden pasar, pasa algo malo, ¿no? Que llegó pues la caída del mundo y pues no hay nada que podemos hacer al respecto. Sí, mira, algo que quería comentarte. Sí. Haz de cuenta que Dios se reveló, se reveló a nosotros a través de muchas cosas. Y estaba hablando en la lección al principio que a través de la naturaleza, ¿no? Y pues todo eso ya sabemos, el pecado. Pero y nosotros pertenecemos a Dios. Él nos creó, nosotros creemos eso. Él nos creó, y como Él nos creó, incluye todo eso, lo que incluye que Él creó el mundo, nos creó a nosotros. Todas nuestras posesiones son de Él. Pero ya muy aparte de eso, como dice el texto que acabo de leer, que eres mío, dice, no solamente por creación, sino porque Él nos redimió. Entonces, es algo, entra en juego ya no solo la creación de Dios, sino que Él nos ha redimido, entonces nos ha hecho más aún, somos parte de, fuimos comprados por su sangre. Entonces ya entra cómo nosotros tenemos que saber, si Dios es el dueño de todo, cómo vamos a relacionarnos con Él. Entonces dice que tenemos que reconocerlo a Él primero como creador. ¿Cómo va a ser revelado en ti el amor de alguien o las maravillas de alguien si tú no lo reconoces? Y entonces ahí van a entrar otros factores que ya va a ser, más adelante lo vamos a ver, la fe y todo eso. Pero entonces tenemos que reconocer a nuestro creador, tenemos que alabarlo y tenemos que respetar sus designios. Entonces eso es lo que pienso que cuando Él dice, eres mío, eres mío, es que porque Él no solo nos creó, sino que nos ha redimido. Entonces, eso todavía nos da aún una mayor... Una doble pertenencia. Una doble pertenencia. Sí, porque, o sea, primero de que pues nos creó, ¿no? Que eso para empezar, cuando tú crees algo y es tuyo, pero igual nosotros no nos creemos tanto de Él, ¿no? Porque a veces nos gusta hacer lo que queramos. Pero Él también vino a morir por nosotros. y quiere que estemos con él, o sea, quiere que seamos doblemente de losa con él otra vez. Y bueno, como estábamos comentando, de que a pesar de que tenemos esa pertenencia a él, nosotros pues ya en ese momento se puede decir que estamos caídos por, pues causa del pecado y todo eso. Pero pues que, ¿cuáles son las maldiciones? O sea, después del pecado hubo tres maldiciones que a mí se me hicieron bien impactante leerlas en la lección, porque nunca la he visto de esa manera. Que fue primero, pues, el pecado de Adán, ¿no? El primer pecado de Adán que ya, primero, una maldición muy grande fue que ya no hubo comunicación entre Dios y entre nosotros. Ya era una comunicación que ya era distanciada. Ya nada que ver como era antes, persona a persona. La otra que fue, pues fue la primera muerte, que fue de Caín. Esto fue, yo creo que bastante para Adán y Eva. Y la tercera que fue el diluvio. Eso se me hace como que fue lo más grande, pero vamos a ver más o menos en qué se... A mí se me hace interesante que las tres maldiciones del pecado, o sea, afectaron a personas, pero en sí están afectando a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, el primer pecado, pues, nos afectó a todos. El diluvio igual, ¿no? Es algo que fue mundial. Y en la lección decía que todos los problemas que le pasaron a Caín después no nada más le iban a repercutir sino a todo el mundo. Entonces, pues, es algo que... Trágicamente, pues, o sea, Satanás ha estado ahí, ¿no? Siempre desde que se hizo el hombre y, lastimosamente, pues, hemos caído, ¿no? Pero yo creo que lo bonito de esto es de que, como mis compañeros decían, nosotros ya tenemos, somos, Dios es nuestro dueño y, aparte, Él nos puso como que un sello, ¿no? Un sello como de derechos reservados, no sé, a la hora de su muerte. Entonces, eso... O sea, ¿qué te dice más? Es como tienes al mejor padre, tienes al mejor dueño. Tú puedes, o sea, vamos a poder confrontarles todas esas maldiciones que el pecado ha hecho en la humanidad, ¿no? Yo pienso que eso tienes toda la razón, pues porque ese es el propósito, ¿no? De que nosotros podamos creer en Dios y saber que Él se ha revelado hacia nosotros. Pero lo que entra aquí, lo que está hablando también la lección es, ese es el problema, cómo hacerle creer a la gente y a los demás y a nosotros mismos, porque nosotros mismos muchas veces dudamos y diferentes cosas, pero cómo hacernos creer a nosotros mismos y a la gente que en realidad Dios es la buena persona, Dios nos creó como que Él en realidad se ha revelado a nosotros, porque tú vas con alguien que pues simplemente a lo mejor no cree en Dios o algo, entonces Él te dice, pues, ¿cómo si el mundo ha caído, el mundo hay pecado, en el mundo hay tristezas, la gente se muere, ¿cómo le vas a responder? Entonces ahí entonces es lo que entra en nuestra misión, ¿no? Y también entraría en lo que es la fe, porque dice, a pesar de que podemos decir que Satanás ha penetrado este mundo, ha estado en este mundo y ha estado afectándonos nosotros, tenemos que poner y saber que Dios, Jesús, es el que en realidad es el gobernador de este mundo, porque muchas veces nosotros creemos, no, pues Satanás es el que manda más en este mundo porque es el que hace más maldad y todo eso. No, debemos de poner a Dios en primer lugar y saber que Él es el que nos va a ayudar. Y poderoso, por eso es que decían desde el principio, ¿cómo tú vas a crear esa relación con Dios? Pues primero tienes que creer en Él. Claro. Primero, entonces, es una serie de pasos y que la gente tiene que entender y que tiene que saber que no fue porque Dios quiso que ahorita Dios ya dijo, no, pues saben que les voy a mandar maldad. No, fue por consecuencia de nosotros mismos. Esto es consecuencia del pecado. En realidad, si nosotros pudiésemos, digamos que nosotros pudiésemos ir a una línea del tiempo y regresarnos al Edén, ahí pues, no, qué fácil, ¿no? Podemos ver las maravillas de Dios, podemos ver todo. Bueno, y con eso vamos a terminar este primer bloque, pero antes lo voy a dejar con un versículo que es Romanos 8, 19 al 22, a que mediten en él. Y más que nada, respóndanme ¿cómo aplican estos versículos en nuestra vida actual? Bueno, regresamos y responderemos a esta pregunta. Volvemos. Thank you. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. La sociedad está buscando a jóvenes que sepan resolver los problemas más complicados de la profesión que has elegido. Por eso, aquí aprendes junto a tus maestros a realizar investigaciones en tu área profesional, para que finalmente seas capaz de realizar tu propio aporte, que no solamente lo incluirás en tu portafolio, sino que lo ofrecerás a los que lo necesiten como un regalo de servicio. Gracias por quedarse con nosotros en la segunda parte de la lección. Antes del bloque les dejamos con un versículo de memoria y con una pregunta, pero antes vamos a leerlo. ¿Lo puedes leer, por favor? Es Romanos 8, de 19 al 22. Dice así: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y la pregunta que dejamos es cómo nosotros aplicamos estos versículos en nuestra vida diaria, en las cosas que están pasando en estos tiempos. Para ti, ¿qué sería? ¿Cómo lo aplicarías tú en tu vida? Lo primero que se me vino a la mente cuando oí el versículo fue de que cuando Dios nos creó, Dios creó pues a la naturaleza e incluso a nosotros de un modo perfecto, ¿no? Sí. Pero yo me imagino, bueno, ahorita vemos que la naturaleza ahorita en realidad, aunque haya pecado, es muy hermosa, ¿no? Vemos los mares, los árboles, las selvas, o sea, vemos todo, vemos la gloria de Dios. Por eso dicen que la naturaleza es el segundo libro de Dios. Pero yo creo que el pecado nos ha arrastrado, ¿no? Desde el principio. Entonces, tal vez nosotros ahorita vemos un nivel y decimos, wow, qué maravillosa es la naturaleza, qué maravillosa es la tierra. Pero llego a pensar, bueno, imagínate, si nosotros no hubiéramos caído y hubiéramos visto de cómo en realidad era, yo creo que nuestros ojos iban a ser así como, yo creo que ni siquiera ahorita, como somos, no podríamos soportarlo, ver todas las maravillas que Dios había hecho con nosotros, ¿no? Entonces, es tanto la naturaleza como nosotros, es algo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Para cuando venga Jesús, nos libere, ¿no? Así como dijo mi compañero, nos libere de esa manta que el pecado nos ha puesto y que no podemos ver, ¿no? Entonces, seremos transformados tanto nosotros como la tierra, ¿no? Es algo maravilloso. O sea, es una manera práctica también de ver las cosas que están pasando. Es como simplemente hay una causa y un efecto. Nosotros, bueno, desobedecimos a Adán y Eva, desobedecieron, y obviamente tenía que haber una consecuencia. Es como cuando tú te portas mal o haces algo, va a tener una consecuencia, ya sea buena o ya sea mala. No podemos estar culpando a todo lo que está alrededor de nosotros, de nuestros propios actos, y mucho menos a Dios. Es una manera que podemos vivir más felices, no culpando a Dios de todo lo que está pasando. Simplemente hay muchos huracanes, hay muchos terremotos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, por la raza humana, hemos hecho esas cosas. Nosotros incluso contaminamos, tantas bombas que hay, guerras. Eso obviamente afecta a la naturaleza, por lo que cual tenemos una consecuencia y que nos perjudica a nosotros. Así es. Eso nos lleva a lo que es la siguiente parte, que es la lección, que nos dice, o sea, ¿quién es el gobernante de este mundo? Pero ahorita muchas personas dirán, no, o sea, de tanta maldad que hay, tantas cosas que hay tan malas, definitivamente Satanás. O sea, no hay opción de que sea otra persona que no sea Dios. Tiene que ser Satanás, porque ¿cómo puede haber tanta maldad si es Dios realmente el gobernante? Y bueno, para eso te voy a pedir a ti, Carol, que me leas primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No, yo cada vez que escucho ese versículo se me hace algo así como que es algo de tener, o miedo. No miedo, o no tanto miedo, pero así como alerta. Que sí estar así como que, pendientes. Ajá, alerta, de que ahí está el pendiente. O sea, nos dice la lección que en el momento que Dios vino, o sea, Jesús vino a morir por nosotros, de ahí Él nos, o Él sabe que ya está vencido, ya no hay opción, pero Él no se da por vencido de llevarse a más y más gente, y por eso está ahí, así detrás de nosotros, por más que nosotros digamos, no, si queremos hacer las cosas mejor, Él está detrás de nosotros para ver en qué momento vamos a caer, y es algo que como tú habías comentado al principio, ¿no? Que nosotros ya somos de Dios, por creación y por redención, pero Él aún así no se da por vencido. Sí, de hecho, es lo que te quería decir. Nosotros tenemos que tener bien en claro que Dios es el gobernante. No tenemos que pensar como si Satanás fuera el gobernante, pero sí tenemos que estar alerta. Alertas. Tenemos que estar alerta de que Satanás, aunque ya fue derrotado, aunque ya sabemos que nosotros somos salvos, de todas maneras, Él está aquí en este mundo tratando de hacernos caer a todos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Saber que lo que Él quiere hacer en contra de nosotros. Pero Él, pues, es astuto. Simplemente lo es así. Y por cosas buenas nos quiere llevar a olvidarnos de Dios. Una cosa puede ser, digamos, el estar tan enfrascados estando estudiando, digamos. Yo estudio medicina, me enfrasco mucho estudiando. Y es algo que, en cierta medida, es algo bueno, pues estoy estudiando, voy a servir a Dios, pero tanto te enfrascas que eso te ayuda, te lleva a olvidarte, o no me da tiempo ya de leer la lección como quisiera, no me da tiempo de estar leyendo la Biblia. Entonces, esas son cosas que también el enemigo utiliza para poder así alejarte de Dios. Entonces, por eso yo creo que esa parte de la lección es la que se refiere cuando dice que él es el príncipe. ¿Sabes? Una cosa es que, por ejemplo, no, o sea, sí, está aquí en la tierra y sabemos que, por ejemplo, en Job le preguntó Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y así dice, es. Vengo de rodear la tierra y andar por ahí. Entonces, está aquí. Aquí es donde estaba porque fue donde le hicimos caso. Pero realmente, es como, nadie puede gobernar ni puede ser líder sin que lo sigan. Entonces, si él está aquí y lo llaman como el príncipe de este mundo, es por algo, es porque tiene súbditos y es porque tiene gente que lo sigue. Entonces, estamos en la batalla y cada vez que cedemos ante él, simplemente son maneras de que él se quede más aquí y diga, ¿sabes qué? Pues si aquí me obedecen, aquí es donde voy a reinar. Entonces, creo que es como que día a día, y creo, como dice Gerson, las cosas que hacemos, a veces nos enfrascamos más y damos que él gane la batalla hacia el lado malo. Ajá. Entonces, por eso es que está aquí, por eso es que es el príncipe, porque aunque ya está derrotado, de todas maneras nosotros le seguimos obedeciendo en muchas cosas, porque muchas veces triunfa sobre nosotros. Y hay otro aspecto también que, como puedo decir, está Dios, que es nuestro gobernante, ¿no? Y está Satanás. Pero hay muchas personas que no quieren tomar esa decisión por uno o por el otro, y dicen, no, o sea, yo me lavo las manos y soy en medio, no, o sea, ni hago así, ni tan bien, ni tan mal, estoy aquí acostado, dormido, y no pasa nada. Y también es algo que yo creo que es muchísimo peor, ni siquiera saber lo que tú quieres, que es algo tan feo, o sea, no saber, no tener una decisión propia, ¿no? Porque es algo que te va a llevar a algo muchísimo peor, y como tú habías dicho, o sea, de Job, que es algo que no tenemos que olvidar, ¿no? De que aquí está rondando la tierra, es viendo a quién atacar, y quien se deje va a agarrar. Y bueno, vamos a seguir con lo que es la siguiente parte, es como nosotros viendo así a Satanás y todo eso, nos creemos a veces muy sabios, de que podemos hacer las cosas como se nos plazca, y a veces la sabiduría humana ha llegado mucho, ha tenido muchos avances tecnológicos, ha tenido muchos avances, muchas cosas, muchos descubrimientos que a veces nos creemos a veces están más inteligentes que Dios. Y es un error muy grande, que eso ya nos lleva a estar del lado de Satanás, porque ya no le damos ese poder a lo que es Dios. Y es algo que tenemos que tener, pues, bien en mente. Pero te voy a pedir a ti, Gerson, que si me puedes leer 1 Corintios 1, del 19 al 22. ¿1 Corintios qué? 1, del 19 al 22. Ok. Ok. Dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que le creen. Yo creo que no es lo mismo. Yo creo que sabiduría y saber mucho no es lo mismo. Porque una persona puede ser saber mucho pero no usarlo con sabiduría. Yo creo que eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Yo creo que Dios nos ha dado la capacidad de llegar hasta donde estamos. Pero muchas veces el saber mucho no quiere decir que lo vamos a usar de la mejor manera. Ahorita hay muchos descubrimientos científicos, así como dijo Sandy, hay muchas cosas que en las que hemos avanzado, ¿no? Pero la mayoría de esas cosas van sin un enfoque, van así de que, mira, hicimos un descubrimiento, encontramos esto, ¿no? Pues nos da a entender que, por ejemplo, nosotros venimos de toda la evolución, ¿no? Pero sabemos, pero no tiene un enfoque correcto, ¿no? Que es el que Dios hizo, ¿no? El que Dios hizo de que nosotros fuimos creados por un poder divino, ¿no? Entonces, hay que diferenciar lo que es sabiduría y lo que es nada más puro conocimiento, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, también estudio medicina y cada vez que va avanzando nos damos cuenta que simplemente no puedes hacer nada. Cada vez, por ejemplo, intentas atacar, no sé, alguna enfermedad, alguna bacteria, algún virus, y cuando crees que ya tienes la solución, ya evolucionó. Entonces, nunca vamos a poder, o sea, nuestra sabiduría y cuando creemos que hemos llegado a un tope máximo y que hemos encontrado y descubierto muchas más cosas, simplemente nos damos cuenta que no. Es como la Torre de Babel. Simplemente llegó Dios, dejó que los construyeran, llegó Dios y dijo, ¿sabes qué? No. Y destruyó todo. Es como si tenemos grandes ciudades, pero llega un terremoto, llega un tsunami. Y cayó todo. Y nos damos cuenta que no somos nada. Y yo creo que la única conclusión que podemos tener es que la fe es lo único que nos puede llevar, lo que nos puede salvar es la fe. No podemos creer nada más que en la fe. Y hay que seguir leyendo, hay que seguir aprendiendo de Dios para pues saber un poco más y también poder compartir a las personas. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este bloque y por esta lección. Y también gracias a ustedes los que están acompañándonos. Espero que entren a nuestra página, escuelasabaticouniversitaria.org, y puedan poner sus comentarios y todo lo que les haya parecido de esta lección. Nos vemos. Muchas gracias.